Yo he pasado largas noches en la selva, junto al tronco perfumado del abeto, escuchando los rumores del torrente y los trémulos bramidos de los ciervos. Rebogado en un madero por el río, y he corrido con un potro por los cerros, he plantado en el peñasco la buitrera y arrojado los arpones en el piélago. Obras siempre inquietos, yo te pido que nos lleves de la mano a la paz de un eterno campamento, encajado como mísera alimaña en la gruta del peñasco gigantesco. He sentido la grandeza de lo grande y llorado la ruindad de lo pequeño. Si es verdad que no lo encuentran aturdido la mágica ciudad por el estruendo, que se vengan a admirarlo aquí en sus obras, que se vengan a adorarlo en sus efectos. Lo solemne dice menos que lo humilde, el reposo dice más que el movimiento, las palabras hablan menos que los ruidos, y los ruidos dicen menos que el silencio. Oh Señor, tú que ves nuestros anhelos, en tus obras siempre inquieto, yo te pido que nos lleves de la mano a la paz de un eterno campamento. Yo te pido que nos lleves de la mano a la paz de un eterno campamento.